bienvenidos a otra edición de Vender Vivo, como siempre, en Vender FM, la radio de ocio digital, diversión, animación y un montón de cosas hermosas. Les damos a todos la bienvenida a esto que es Vender Vivo, una noche en la que hablaremos de ñañadas y demás, Marvel, DC, cine y un montón de cosas hermosas, lo digo así, ceseando. Mi nombre es Santiago Alonso y estamos acompañados por un panel realmente calificado de gente encantadora, empezando por el señor que ahora está mirando su celular, Lautaro Pérez, que está buscando una papa frita encima de la mesa. Exactamente, bien? Porque no dejamos de comer en ningún momento. En ningún momento. Clarísimo. Eso. Y, pero sí, encantado de estar nuevamente en esta que ya es, digamos, nuestra segunda casa, por decirlo de una manera. Ajá. Pero sí, estamos esperando básicamente que llegue la pizza, porque yo también tengo hambre, lo que estamos haciendo también, y seguimos haciendo radio. Sí, no se sorprendan si en un momento ponemos mucha música, es porque sí, o se corta la transmisión, es porque estaremos engullendo la pizza en el corte. También está con nosotros el señor Matías Lavizari, también crítico cinéfilo por demás. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Buenas noches a todos y sí, contento de estar de nuevo acá. Bien, y también fanático del mundo comiquero que siempre nos da la nota, el señor Juan Manuel Risotto, autor además del logo de esta bonita radio, que ya vio, entre otras cosas, la broma asesina y ya está pensando en hacer la comparación pertinente. ¿Todo bien? Todo bien, Santi, exactamente, vamos a hacer la comparación y es un placer estar nuevamente dentro de este selecto grupo. Dentro de este selecto grupo, justamente. Salió hace poco la broma asesina, la última película de Batman, que es ampliamente comparada con el cómic original del año 88, y empezaron las críticas, empezaron los haters, empezó gente a decir que es espectacular y otra gente que dijo lisillamente que era mala. Empecemos porque salió en el cine, ¿no? Llegó acá al cine. Llegó acá al cine. Una película animada de Batman al cine de acá, ¿no? Sí, era buena, ¿no? Sí, y no es algo normal, digamos. Claro. Acá. Acá no es normal, sí. Porque las películas de DC en realidad la mayoría van directo a DVD. Acá las bajamos en internet porque no se distribuyen localmente. Obviamente. De ningún tipo. Pero la mayoría las vemos directamente bajadas. Porque somos piratas. Porque somos piratas, además. Pasó, por ejemplo, con Batman Año 1. Y fíjate que todas duran 1 hora y cuarto. Sí, quizás. Bueno, no quiero empezar con la crítica, ¿no? Pero sí, empecemos. Para mí es como un poco larga la película. Pero bueno, empecemos por el tráiler, para mí. El tráiler, lo que habíamos visto en un principio, por lo menos la primera impresión que yo tuve, es que la animación era bastante tosca, digamos. La verdad que dejaba un poco que desear. Y cuando vimos la película, por lo menos en mi caso, no te digo que me sorprendió, pero sí no molestó tanto. Exactamente. Parece como que eligieron las peores imágenes para el tráiler. Y la peor animación estaba en el tráiler, aparentemente. Totalmente. O quizás hicieron el tráiler antes de hacer. Claro, exactamente, eso pensaba, digamos. Como que hicieron una animación para el tráiler y otra para la película. Es posible. Yo pensaba eso. Veía el avance allá, hará cosa de un mes, menos, hará 2 semanas, y digo, la verdad que parece animación en Flash mal hecha. La verdad que sí, parecía. Y después, cuando uno ve la película, la satisfacción es total, porque es el mismo estilo de películas que uno vio ya de DC. En cuanto a animación, en cuanto a las voces, que están como siempre Kevin Conroy y Mark Hamill como Batman y The Joker respectivamente. Pero la verdad que respeta mucho el cómic original, salvo, dicen algunos, por la primera media hora. Que fue algo muy discutido, en realidad. Esa es la gran crítica que hacen. Juan está ahí esperando que hablemos y criticarnos a nosotros, que criticamos a... No, yo no critico a nadie. Los estoy escuchando atentamente. Pero, ¿a vos te gustó la película? A mí me pareció que fue una película correcta. Lo que hablábamos muchas veces, creo que Warner tiene un debe con estas películas animadas, porque vos decís que tiene una calidad como la de las series animadas, que para mí no es buena. Y la verdad que, pensándolo seriamente, si fuera un empresario me parece una jugada bastante arriesgada sobre esta película al cine, porque la verdad que no merece estar en un cine, ser proyectada en un cine esta película. La verdad que no, pues, no sé, es como muy, es muy corta, tiene una animación medio floja. No es La Máscara del Fantasma, que era una película realmente para ver en cine. Es una película más de DC y cumple, pero nada que ver con el cómic. El cómic es muy zarpado y esta película es como que cumple hasta ahí nomás. Sí, yo, y la primera media hora, la que hacías mención, que no está en el cómic, yo este cómic lo leí hace varios años ya, es muy bueno. Yo creo que estaba bien, si bien el personaje de Bárbara Gordon a mí no me llama la atención, creo que aportó bastante como para que sientas empatía con él. Claro. Digamos, el que leyó el cómic en su momento de La Broma Asesina tenía que tener cierto conocimiento del canon de Batman para saber quién era Bárbara Gordon. Acá es como que el que no la conoce, bueno, le dan como cierto background de que, bueno, ella es batichica, es la hija de Gordon, bueno, es compañera de Batman y demás. Es cierto, porque el cómic original ya directamente empieza con Batman yendo a visitar el asilo de Arkham. Empieza con toda la carne del asador entre ellos dos. Claro. El preámbulo. Con esta escena que se ve en el tráiler, donde le dice Batman al Joker que lo va a visitar a su celda y le dice: tenemos que hablar, pensé mucho en vos, en cómo nos vamos a matar mutuamente, en lo que va a pasar. Digo, el cómic original empieza así, pero la primera media hora es como dice Juan, para que aparezca esa como empatía con Batichica, que después pasa lo que le pasa. Sí, que es un personaje bien construido. A mí me resultó realmente muy interesante la subtrama o subplot de ella con los mafiosos. Cómo digamos, ella está como apadrinada por Batman y hay como una relación de padre e hijo, pero a su vez es como también una relación medio de amantes, es muy extraño. Pero está bien, bien llevado a cabo, la verdad, me parece que está bueno. Además, medias jugadas algunas escenas como la que están, bueno, la que están en la azotea de eso, sí, del edificio que tienen sexo. Estuvo sí, bien jugado, pero otros dicen que estuvo de más. Puede ser. Yo he escuchado opiniones así. Yo, a mí no me pareció ni. No hace la historia tampoco, ¿no? Fue controversial, eso sí. En su momento dijeron como que Y pasa que debe haber como 30 años de diferencia entre Bruce, claro, a esa altura y ella. Sí, y como, claro. Por eso digo la relación medio padre e hija, pero a la vez, bueno, qué sé yo. Pero en la comparación, ¿qué es lo que faltó? Yo, la verdad, que lo veo muy completo en relación al cómic, ¿eh? O sea, yo lo que siento es que tiene cosas de más y no cosas de menos. Porque después, cuando releo La Broma Asesina, yo lo veo muy parecido. ¿Y el final? Bueno, no nos adelantemos. Bien, no lleguemos al final todavía. Sí, también. Llegué. Pero ahí voy al. Bueno, ahora vamos a ir al final. Pero digo, todos los demás pasos de la historia se cumplen. Porque lo que está, lo único que está distinto para mí a la historieta original es la primera media hora de Barbara Gordon. Después, exacto, todo lo demás yo lo veo bastante parecido. Es que estas adaptaciones, al ser cortas, pueden copiar viñeta por viñeta más o menos el cómic y hacerlo de una forma bastante lógica y que vaya construyendo la historia. Todo el antecedente, ese background que se le da a la historia del Joker antes de ser el Joker, cuando era un bromista, un showman así medio de sin mala muerte, la verdad que está muy bueno. Para mí estaba muy bueno, está muy bien llevado a cabo. No voy a comparar con la estética del cómic, que es muy buena, pero me parece que está muy bien construido. Es un calco realmente del cómic, está muy bien llevado a cabo. Cuando él compra el circo, ese que, bueno, le da la mano al tipo que lo mata, la verdad que está muy bien llevado a cabo. Y tiene algunas añadiduras, por así decirlo, o agregados extra que no están en el cómic, como la presencia de Bullock, no sé cómo se llama este detective que está con Gordon. Sí. En el cómic no está, pero se agradece su presencia porque expande un poco más la historia. Y es interesante. Está muy bien llevado a cabo todo, es bastante fiel. Y también hay algunas cosas que me hacen acordar mucho al cómic, que estuvieron bien reflejadas, como esos enanos medios monstruosos, todas esas criaturas de circo fenómenos que están con el Joker, que en el cómic también está. Es como que el ambiente perverso se siente. Eso está, la atmósfera recreada está muy buena, porque es una atmósfera así como muy lúgubre, muy bizarra, muy caótica, muy al estilo de la naturaleza del Joker. Y todo el proceso que se lleva a cabo para llevar a la locura a Gordon, creo que está muy bien reflejado a como era en el cómic. Eso me parece que estuvo muy bien. A eso habría que sumarse las voces de Kevin Conroy y, totalmente, y Mark Hamill, que son un poco el corazón de la película. Realmente lo son, ya creo que hay una comunidad de fanáticos. Bueno, sí, ahí llegó la pizza, con mucha velocidad. Creo que ya hay una comunidad de fanáticos muy grande que no acepta a nadie más que ellos dos para hacer las voces de Batman y del Joker en los medios, series animadas o videojuegos. Pues la verdad que son totalmente reconocibles, son inconfundibles. Son... sí, irreemplazables, realmente. Sí, son irreemplazables. Hace casi 20 años que están haciendo ellos las voces de Batman y del Joker. Sí, específicamente porque el registro que hay en relación al personaje de Mark Hamill, está, si bien está muy centrado en Star Wars, también es verdad que hace muchos años que es el Joker, no es algo nuevo. Lo que yo no recuerdo es si la voz de del Joker del Batman de los 90 de Bruce Timm es efectivamente Mark Hamill, yo creo sí, que no. Sí, sí, sí. Es Mark Hamill. La de la serie animada de Batman de Warner. La que todos queremos. Es Mark Hamill. Y ese Batman es Kevin Conroy. De hecho, ahí debutaron ellos dos como esos dos personajes. Y a partir de ahí quedó como esa marca de que son ellos dos. En videojuegos, como los de la saga de Arkham, en películas animadas, hasta el día de hoy. Por eso te digo, en la serie animada ellos comenzaron. Y ahí es como que se quedaron ellos. Claro. Sí, sí, yo te invito a que busques, Santi, un capítulo de la serie animada en inglés y vas a ver que es Mark Hamill y es inconfundible. Sí, y después, en relación al final, es jodido adaptar ese final. ¿Por qué? Y porque es muy ambiguo. Es complicado. No es igual al del cómic. Realmente creo que ahí hubo algo... deliberadamente lo cambiaron. Estaba buena esa... para mí el cómic tenía cierta ambigüedad. El final, y eso estaba bueno. Acá es como que los dos terminan riendo. Esto es spoiler, pero obviamente ya hablamos lo que vimos en la película. Sí, El final. Estamos hablando de un cómic que tiene 30 años. Sí, es verdad, pero estamos hablando de la película animada que cambió ese final. Pero bueno, como decía Mati, Es un final medio extraño. Yo no lo sentí muy parecido al del cómic. No me causó la misma sensación. Es como que no termina de darle un nudo a la historia. Pero además es como que no esperas eso de esos personajes. Digo, no esperas de Batman que trate de... de algún modo persuadir al Joker para que se vaya a Arkham y trate de curarse, digamos. Y tampoco esperás del Joker que reaccione tan pacíficamente. Bueno, claro. Pero si leíste el cómic, sí lo esperás. ¿A qué te referís? Claro, bueno. Capaz que yo no lo interpreto bien. Yo te digo, considerando el personaje, yo la verdad el cómic no lo leí. Ah, bueno. Vos lo decís, hablás como la película independientemente exacto. del cómic. Ah, bueno, sí, está bien. Uno no espera. Ahí Santi estaba buscando bibliografía correspondiente a la por lo menos del Joker. De Batman por ahí podés esperar que trate de negociar por algún, por bueno, así decirlo. Pero, sí, pero del Joker... Pero creo que justamente el Joker reacciona pacífica o pasivamente porque tiene como un atisbo de coherencia de cuando él era una persona normal. Claro, bueno, es que creo que justamente en la... Perdón, Santi, sí. Redondeo lo que estaba diciendo. Sí. Perdón. Todo este background que se le da al personaje del Joker cuando era una persona que realmente quería salir adelante, que tenía a la mujer embarazada, una persona realmente muy humana, que la verdad tuvo mala suerte y enloqueció. Es como bueno. Que te genera el hecho de que él era una persona normal, que se volvió loca. Tiene como un atisbo todavía de coherencia. Eso es lo que buscaba Batman al hablar con él. Sí, y lo que eso está reflejado tanto en el cómic como en la película animada, donde exacto. lo que dicen es, muchas veces lo único que hace falta es un mal día. Exactamente. Eso está reflejado en esa historia. Y lo que yo le paso a Davi, una versión de La Broma Asesina que publicó Clarín. Clarín, en su... el gran diario argentino. En su época no tan mala. Donde efectivamente se ve el final de La Broma Asesina, donde lo que el alma del final es que no queda claro si Batman lo mata. Sí. Que en el cómic está raro. En la película animada está raro. Sí, acá no te deja claros. O sea... Acá Matías está releyendo las últimas páginas del cómic. Es pura interpretación. Claro. Para mí la interpretación es que lo mató. Para mí, perdón. Yo creo que ese es el gran... En ningún lado... Gancho, o sea, de este cómic al final. Yo estoy viendo las viñetas, ¿no? Le comento a la gente. Sí. La viñeta, bueno, todos saben que al final, digamos, el Batman le ofrece una alternativa al Joker de volver, curarse. Incluso de trabajar juntos. Claro. Muy extraño, parece. A lo que el Joker le dice que no. Que era muy tarde. Claro, y le cuenta un chiste. El Joker se empieza a reír con su risa clásica. Y Batman lo empieza a acompañar con una risa al principio un poco seria. Pero un poco cómplice. Claro, sí. Y después empieza como a soltar. Y hay una viñeta que en la que se ve, está muy oscura, pero claro. En la que se ve que el brazo de Batman está o bien agarrando el hombro del Joker o bien pegándole. Bueno, no, ahí está la... Es como... Para mí ahí lo agarra. Para mí ahí lo está le invocó algo. Sí, yo también. Porque además fíjate que las dos viñetas posteriores es como que se termina en seco la risa. No, sigue. Se termina la risa. Sigue la risa. O sea, pero, supuestamente acá le pega, pero la risa acá sigue no, y se va apagando. No, perdón. Sigue la siguiente viñeta. Después es la sirena de la policía. El I es la sirena de la policía. Llega la policía ahí. Para mí la viñeta siguiente sigue la risa. Acá, sí. Pero acá, la última pero, no. Pero acá están los dos de pie. No sé, mira, para mí. No es que sé. Es. Sí. A ver, es un final abierto. Es ¿no? un final. No podemos entender otra cosa. No es que queda pura interpretación del yo final. Yo cuando lo leí hace varios años, para mí ahí lo invocó y lo mató. Puede quedar así como relación. Que lo invocó y lo mató, o puede ser que no, digamos, no queda. Porque el chabón le dijo. Recordemos cuando él va a buscar a Arkham. Le dice, sí, al final vos me vas a matar a mí o yo te voy a matar a vos, no es necesario que esto suceda. Eso es el principio del cómic. Al final del cómic, Batman le vuelve a ofrecer, perdón, ahí se escucha mejor, trabajar juntos y el Joker le dice que no. Entonces ahí como que Batman dice, bueno, no vas a cambiar, listo, pum, y ahí lo mata. Pero hay una parte importante. Y ese final para mí está bueno. Hay una parte importante que es Gordon en su... El Joker en su afán de volver loco a Gordon, cuando Batman lo libera a Gordon y va tras el Joker, Gordon lo agarra y le dice, esto tiene que ser según las reglas. Sí, digamos. Bueno, pero es lo que dice Gordon. Es lo que dice Gordon y Batman medio lo como dice que acepta. Momento, pero que, para mí queda eso, digamos. No, es pura interpretación. Yo no creo que lo mate porque, primero, por Gordon... Y segundo, para mí no parece que lo mata. No, sí, lo mata. Es interpretación, pero yo no creo que lo mate como una forma de. ¿Qué sé yo? Y bueno, pero dejarlo a Gordon tranquilo, digamos. Como que las cosas se hicieron como él quería. Yo me apoyo en esas tres cosas. Por un lado, en el pedido de Gordon de decir que si le va a hacer algo al Joker, que sea en el marco de la ley, esto de go by the book. Exacto. Por otra parte, en que es, en este caso, más allá de que posiblemente, yo creo que Batman efectivamente lo mató al Joker, el Joker termina ganando, porque la locura termina ganando a Batman. Y después lo que se pone en discusión en esta obra es sobre si Batman rompe o no el límite histórico que tiene de no matar. Cosa que después en Batman y Superman se va a la mierda. Y en Batman la de. No, pero eso no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. No comparemos. No viene al caso, pero. Son esas tres cosas. Yo lo que creo es que sí, efectivamente lo mató. Sí. Porque está esa risa que de pronto se corta. Se corta y está la es que la risa de Batman es que se da cuenta, digamos. Para mí, o sea, la interpretación que hay en ese sentido es que Batman se ríe porque se da cuenta que lo tiene que matar. No es que se ríe. ¿Por qué se va a reír si no Batman? Porque le pareció gracioso el chiste. El chiste es el peor de toda la historia del Joker. No, el chiste está bueno. El chiste, perdón, es muy malo, es una interpretación de la situación que están viviendo ellos dos, no es un chiste. Claro. Es eso, no es un que chiste. Claro, por eso se ríe Batman. Es una alegoría, lo que habla ellos de cuando habla de los dos reclusos que escapan del manicomio. Son ellos dos, porque en realidad son los dos están locos, digamos. Claro. Eso es lo que apela el Joker. Para mí es un final muy bueno por eso. Y creo que le hace que sea un mejor final el hecho de que se pueda debatir. Eso, digamos, lo hace todavía más una obra. Para mí, inclusive, digamos, se puede interpretar como que en realidad, porque él dice que hay. Son dos reclusos, digamos, los que están intentando escapar de la celda, etc. Claro. Y hay uno que salta y otro que no se anima a saltar, ¿no? Digamos. Este que no se anima a saltar. Hay un pasillo muy finito, uno lo cruza y el otro no quiere. Entonces no quiere porque teme caer al vacío. Claro, entonces el primero agarre y le dice: tengo una linterna, yo te ilumino el camino, vos anda cruzando. Apelemos a que los dos están locos, supuestamente. Claro. Y el primero, el que tenía miedo de cruzar, le dice: no, ¿qué te crees? ¿Que estoy loco? Si vos apagas la luz, yo me muero. Es muy bueno. Y ahí termina. Ese es el chiste, digamos, entre comillas. Chiste y ahí se empiezan a reír. Chiste, claro. al que al principio no se ríe, pero se empieza a reír el Joker de su. Pues también puede tener varias interpretaciones. Porque ¿quién es, supuestamente el primero, quién puede ser? Según ustedes. Y el Joker que cruzó el límite. Y Batman no salió. Y sí. Claro. Para mí se termina siendo eso. Y por eso se ríe Batman. Batman, bueno, se termina dando cuenta que tiene que cruzar el límite. Está bueno, para mí esto está bueno. No lo había pensado así, pero refuerza mi teoría de que sí, la recontra quedaba matando porque no quedaba otra. El chabón ya le disparó a Bárbara, la dejó lisiada. O sea, ¿qué más querés? Claro, o sea, y además hay como cierta tendencia. Uno puede incluso especular que la violó. Perdón con lo que digo, pero es real. Porque uno cuando ve algunas viñetas. Yo lo pensé cuando vi la. Está bien, le pegó un tiro, le sacó fotos desnuda, pero uno puede llegar a especular que también la violó. O sea, el chabón ya se fue de mambo mal. Con lo de Gordon, con lo de Gordon también. Totalmente. Entonces es creíble entender que Batman, bueno, decidió matarlo. Bueno, a todo esto, en la película esto no pasa. Está como medio satinizado. Sí. No, pero en ningún momento lo mata. Sí, no, por eso digo que el final queda como medio. Terminan riéndose los dos como finalmente. Amigos, digamos. Sí. No es un mal final, pero no es como el del cómic. Al respecto, es muy interesante lo que dice el propio autor. Digo más. Sí. Si el final hubiera sido sonoro, no nos hubiera permitido debatirlo como en el cómic. Con el cómic es como que se corta la risa. Bueno, pero si lo hacían en la película animada, es como que no. No sé, no hubiera sido lo mismo. Para mí no supieron resolverlo bien al final. Porque esa viñeta exacta en la que está el brazo del Batman apoyándolo, matándolo, apoyándolo, es excelente. Y pero lo hubieran resuelto de la misma manera. Claro, oscureciendo los personajes y. Sí. Digo, tenía acá algunas palabras de Alan Moore, que es justamente el autor del cómic, que ha declarado públicamente que detesta este cómic. Y que se arrepiente de haberlo escrito. Dice que fue excesivamente violento y melodramático y que no tiene ideas. Y a la vez que, si se lo compara con muchas novelas gráficas posteriores de Batman, no tiene problema en considerarlo una obra maestra. Al respecto, Alejandro Zárate de Era Nuestro Planeta, que es una página de cine y nerdaje muy interesante, dice: creo que Moore se equivoca. La broma mortal tiene algunas ideas interesantes que merecen ser rescatadas. El problema a la hora de una adaptación es que esas ideas ya fueron usadas en pantalla por Christopher Nolan en The Dark Knight, la mejor película de Batman rodada hasta la fecha. Y la secuencia de origen del Joker fue utilizada por Tim Burton en Batman del 89. Claro. dice, una adaptación directa del cómic después de esas dos películas no tiene el menor sentido porque todo lo que el cómic tenía para plantear ha sido usado por cineastas más capaces que, bueno, justamente los que la han realizado, descartando sus elementos más problemáticos. Dice, y a la larga eso es lo que la condena. Dice, en 2016 la broma asesina no tiene nada nuevo para decir sobre sus personajes, sus filosofías o sus psiquis que no haya sido dicho antes y de mejor manera. Una lástima y una mancha para el gran catálogo de adaptaciones animadas de ese cómic. Bueno, igual me parece mucho, pero... No, estoy de acuerdo. Es verdad lo que dice. No lo había pensado así. Inclusive, no quiero saltar ya a otro tema, digamos, dentro de la misma película, pero hay una imagen en donde está Batman, digamos, en la Baticueva, que ve una pantalla en donde hay varias imágenes del Joker. Sí. No sé si lograron dilucidar más o menos alguna de las imágenes que aparecen. A ver, ¿por qué? Aparece... Son como ocho, claro, son como ocho imágenes. Aparece... Hay una, digamos, como... aparición del Joker de la segunda película de Batman de Nolan. Por ejemplo, cuando está en la cárcel, cuando está aplaudiendo. Ah, mira. Después busquemos la imagen y nos vamos a dar cuenta. Ahí también está el Joker de Tim Burton. También está el diseño del primer Joker que apareció. Sí. Y hay un par más, ahora no recuerdo bien todas. Pero después busquemos la imagen y nos vamos a dar cuenta. Sí, le vamos a postear después. Está muy, muy interesante. Para mí, igual el saldo es positivo esta película. No, sí, no es positivo. Mal. Es una película que se deja ver, es entretenida. A mí me aburrió. Me aburrió bueno. Mucho. Era difícil. Ese es el contrera del grupo. No, el anti-DC. Era difícil de adaptar. No es un tema de ser anti-DC. Yo igual ya te digo que cuando vi el tráiler. No, yo les cuento la verdad. Yo cuando estaba viendo la película, agarré el celular 50 millones de veces porque me aburría. No, bueno. Me aburrí. En serio. Bueno. No la disfruté. Para mí, la verdad que no la disfruté. Hoy es el último programa que va a estar Lautaro Pérez. Eso fue en la primera media hora. O desde que durante toda la película. Bueno, y ojo, no tanto durante la primera media hora. ¿La viste bien predispuesto o me parece? Sí, que no, sí. Bueno. Igual, a ver, yo había sido una de las personas que había criticado el tráiler, ¿no? Porque, sí, yo ¿cómo también. No criticar ese tráiler? Sí, está bien, pero sí, no sí, podés. Pero, y así no todo, muchas veces he visto películas en donde pienso, no va a estar tan buena y me sorprende. Y esta película no pensé, va a estar buena o va a estar más o menos y. No me sorprendió nada, no funcionó. Pasa que valoramos la película en base al cómic, no valoramos la película. No, yo valoré la película en base a la película, yo no vi el cómic también. Hasta que vi la película, así que. Ah, bueno. No, para mí fue inevitable no hacer la comparación. No, eso sí, y creo que sale ganando la película, o sea, sale ganando el cómic y la película no sale, digo, sale bien, airosa. No tengo que sale con es una película con correcta. Bien. Por lo que estuve viendo recién del cómic, es una película bastante fiel. ¿No? Sí, sí, muy fiel. Sí. Y en algunos casos, cuadro por cuadro, ciertas escenas. Es que año 1 de Dark Knight Returns y esta película, la verdad que son cómics que merecen copiarse tal cual, pues son. Cada escena, cada cuadro está muy bien pensado, igual que Watchmen. La verdad claro. Que vale la pena hacer. Dark Knight Returns, yo no vi el cómic, pero las películas me parecieron excelentes. Bueno, lee el cómic porque es muy bueno, te lo recomiendo. Dark Knight Returns. Sí, el regreso es igual. Un cómic seminal. O sea, sobre todo porque fue así. Vi. La tercera de Nolan fue mala. Que tiene algunos elementos. Lo peor que he visto de Batman. No recuerda los 90. Claro. No. Bueno, George Clooney. Así está el país. Claro, vos querrás decir la peor de las de Nolan, supongo. De Nolan, claro. Por lejos. Sí, por lejos. O sea, los primeros 20 minutos donde Bane es un verdadero villano. Está bastante bien. Sí. Hasta que se detecta que es un patinio. Es un bueno. Patinio, claro. Patinio, bueno, vamos a ahondar mucho. Sí, se entra a telenovelizar. Claro, y después a los 3 días vi Dark Knight Return y dije, muy bueno. Esto es otra cosa. Este es el Batman que querés. Exacto. Es lo que se basó el nuevo Batman de Ben Affleck, sí, que está basado en Dark Knight Returns. Y para mí. No sé si no es el mejor Batman hasta ahora. Bueno, vuelvo a repetir que hay que agradecer a Lautaro su último programa acá. Para mí no creemos que hay que pedirle perdón. Sí. No estoy de acuerdo. No, radio no. Escuchas, no estoy de acuerdo para no nada. Escuchen lo que dice nada Lautaro, no escuchen pero no digas, no escucha lo que está diciendo. No. Por favor. Para mí Batfleck cumplió. Sí, pero sobremanera cumplió. Sí, pero no. De hecho, debe ser el mejor personaje de la película. Sí, por lejos. Bueno, Batman psicológicamente siempre va a ser el mejor personaje de ese cómic, digamos la verdad. Pero no tiene qué? Que ver. ¿Por qué no supo? Y porque es el más complejo, supongo. Bueno, vamos a estar ahora en Batman contra Superman. Vamos a hacer una sigamos cosa. Con The Killing Joke. Espera, hagamos una cosa. ¿Alguien que le queda algo más para decirte de Killing Joke? Yo quiero recomendar algo, por favor, a todos nuestros radioescuchas. Hablando de este cómic, me hizo acordar a una miniserie muy buena que se las recomiendo a todos. Se llama Volverse Cuerdo. Yo la leí hace un par de años. Que es similar a The Killing Joke, pero al revés. ¿Por qué? Es un cómic en el cual el Joker termina matando a Batman, supuestamente lo logra matar después de varios años de enfrentamiento. ¿Y qué hace el Joker cuando Batman ya no existe, cuando no existe su némesis? ¿Qué hace? Buenísimo. Empieza a dejar, por eso se llama Volverse Cuerdo, de a poco se empieza a normalizar el Joker, empieza a sentirse que no tiene una meta en la vida, perdió su objetivo, se empieza a ser una persona normal, se saca el maquillaje, todo, incluso con se casa con una mujer, consigue trabajo, todo. Es un cómic muy, se los recomiendo, es muy bueno. Y empieza a tener una vida de una persona normal. Ahora, cuando al final del cómic, no les voy a spoilear, pasa lo que pasa, se vuelve a poner loco, como en The Dark Knight Returns, que parece una persona curada mentalmente, se vuelve a poner loco y a ser el Joker que todos conocemos. La verdad que lo recomiendo. Algo parecido sucede, no sé si alguno lo pudo ver, el final del último juego del Batman de Arkham, creo que salió para Xbox y PC y PlayStation. Hay varios, ¿cuál? 4. El último. Arkham City. El Arkham Knight. Es el Arkham Knight. Arkham Knight. Sí. El que salió este año. ¿Este año o el año pasado? Sí. Este año. ¿Es el de Deadshot? No. ¿Es el anterior? No, Deadshot es el segundo. Es Arkham City. Exacto. Arkham City, Arkham Origins y Arkham Knight. Sí. El de Arkham Knight pasa algo muy particular, que es que Batman empieza a tener alucinaciones. Ahora voy a ir al punto. El tema es así: ese videojuego de Batman se podría hacer perfectamente un final de la historia de Batman. ¿Por qué? Termina así el videojuego: Batman es secuestrado por el Dr. Crane, es decir, por el espantapájaros. Sí. Está atrapado. Pudo inmovilizarlo a Robin. Tiene como rehén a Gordon. Y el espantapájaros amenaza con destruir Ciudad Gótica. Eso sí, si bien puede ser muy trillado, sirve a efectos de lo que voy a contar. En un momento dado, pasan dos cosas. Por un lado, el Dr. Crane tiene como cámaras instaladas en su guarida secreta, conectadas de alguna forma que no sabemos cuál es, a canales de televisión. Y él asegura en vivo que va a quitarle la máscara a Batman para que todo el mundo sepa quién es. Eso efectivamente pasa, le saca la máscara a Batman, salen las noticias, se sabe en el mundo entero que es Bruno Díaz o Bruce Wayne, y acto seguido le inyecta el veneno para volverlo loco. Batman, entonces ahí empieza otra seguidilla de niveles donde Batman tiene alucinaciones, y es en un momento el jugador es Batman y es el Joker, ¿no? En distintas alucinaciones que tiene. Y en un momento Batman aparece luchando contra diferentes enemigos con el Joker al lado, que es una alucinación, porque en el juego anterior al Joker lo matan. Uh-huh. Entonces Batman se vuelve más loco porque el Joker no existe, y el Joker en su subconsciente le dice, cuando lo va a encerrar en su alucinación, dice: Bruno, no me dejes. Con esta idea que decías vos de cómo el Joker y Batman se vuelven locos si uno no está. Muy interesante. Larguísimo, ya sé, pero no, excelente, excelente cierre a esta dualidad que hay entre ambos personajes. Sí. Es discutible lo que dice Lautaro sobre si Ben Affleck es el mejor Batman. No volvamos a eso. Pero no podemos volver a eso si quieren. Tranquilamente. Si quieren, escuchamos un poco de música y después vamos al caso. Se va a estrenar pronto Escuadrón Suicida. Sí. Y podemos tirarnos con sillas cuando hablemos de Batman y Superman, si quieren. Bueno, perfecto, dale. ¿Les parece? Eso, sí. Estamos en Bender Vivo, hoy entregados a Ñoñaje, y ahora lo que vamos a escuchar es un poco de música, en este caso directamente de Inglaterra, un clásico, en este caso es Blur haciendo Boys and Girls. Esto es Bender Vivo. Son las 9 de la noche con 48 minutos. Así empezamos, jóvenes. Nos buscan en la cuenta de Twitter, esto es @BenderTweets, o en facebook.com/BenderFM. Marvel, DC, animación, bueno, todo eso. De eso estaremos hablando hasta que las velas no ardan, así dicen. Esto es Blur haciendo en Bender, chicos y chicas, o como es original, Girls and Boys. Take your time. guys that make up to the girls and the boys. Oh, I should be someone.